Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni el portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Con el programa de hoy comenzamos una serie de 2-3 programas sobre trabajo, las dificultades que tienen algunos y algunas cuando no se tienen recursos. Contaremos con gente que después de mucha lucha van superando la situación. También en los próximos programas estará con nosotros gente de sindicatos, responsables de bolsa de trabajo, etc. Y finalizaremos esta serie de programas con una tertulia con todos los participantes. Antes de comenzar con los contenidos de nuestro programa, los y las colaboradores y colaboradoras del programa Con la casa en la mochila, queremos felicitar a las compañeras de Radio Topo por el gran programa que hicieron en directo el pasado jueves desde primera hora de la mañana hasta la medianoche, con motivo del 8M, Día de la Huelga Feminista. También felicitar a todas las que salieron a manifestarse por la igualdad de género y mismos derechos laborales desde todas las ciudades y pueblos. Si vosotras paráis, el mundo se para. Fue un gran éxito. Libres, vivas, feministas y combativas. Felicidades y enhorabuena a todas. Comenzamos el programa de hoy con una introducción que nos lee nuestra compañera Raquel sobre los datos del trabajo. Joaquín, antiguo usuario del albergue, pasó por muchas dificultades, nos deja una interesante y positiva entrevista. Luis y Teo, usuario del albergue, nos relatan dos historias diferentes que han pasado. Hace unos meses han conseguido trabajo, esperan que renueven sus contratos y poder dar vuelta a la situación y vivir una vida digna. Gonzalo hace una entrevista a mamá, inmigrante con hijos a su cargo, que ha pasado y está pasando bastantes dificultades y problemas. José Peña, el hombre sin cabeza, artista callejero, nos cuenta las dificultades que tiene y ha tenido a la hora de encontrar trabajo. Las noticias más interesantes y la frase de la semana pondrán fin a nuestro programa número 194 de hoy. Esperemos os gusten nuestros contenidos y paséis una hora entretenida. En su informe de situación de 2017, elaborado por la Fundación FOESA, Cáritas constata que solo el 10% de las familias han mejorado su situación tras la declaración oficial del fin de la recesión. Pese al tan cacareado fin de la crisis, al comienzo de la, entre comillas, recuperación económica, 7 de cada 10 hogares españoles no han notado los efectos de la mejora de la economía y apenas un 10% de las familias han visto mejorado su situación de la crisis. El informe constata esta realidad que muestra cómo 3 años después del, entre comillas, de nuevo fin de la crisis, el 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, solo un 9% percibe la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. Los que más sufrieron la crisis son los que están hoy peor. Para el director del Comité Técnico de FOESA, la evolución de en las condiciones de vida prácticamente no se nota. Así, la mitad de las familias carecen hoy en día de una red de seguridad, un dato peor que antes de la crisis. 6 de cada 10 ciudadanos no tienen capacidad de ahorro, ni podrían resistir a una nueva crisis o hacer frente a una reforma en su casa. El mismo porcentaje sigue sin poder llegar a fin de mes. Solo un 20% podría aguantar 3 meses en paro. España sigue siendo el segundo país de Europa con más paro y el grueso de la contratación que se hace es temporal. Los datos de pobreza y desigualdad muestran que hoy hay más población en riesgo de exclusión social que en 2011, cuando el PP llegó al gobierno. Desde 2014, la economía crea 500.000 de puestos de trabajo al año, se ha dicho desde el gobierno. Lo único que no han incluido es el tipo de empleos que se crean. Los datos ofrecidos mes a mes muestran que el grueso de los contratos que se registran en España son temporales. En mayo de 2017, por ejemplo, los indefinidos representaron el 8,2% de todos los nuevos contratos. Además, casi la mitad de ellos eran de tiempo parcial. De hecho, Eurostat muestra que España es uno de los países de Europa con más empleo a tiempo parcial involuntario. Prácticamente el 60% de personas que tienen este tipo de puesto de trabajo quieren uno a tiempo completo. Hace apenas 2 meses, Cáritas de Zaragoza alertaba de que el número de trabajadores pobres, es decir, aquellos que aun teniendo un empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas, había subido 3 puntos en el año 2017 en Zaragoza, pasando de ser el 10,5% del total de trabajadores de más de 16 años, con empleos de un tercio o media jornada. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Joaquín, una persona que tras una extensa vida laboral, pues llegó al albergue. Y vamos a profundizar un poco con él, a ver cómo le ha ido, si ha encontrado trabajo o en qué situación se encuentra actualmente. Hola Joaquín, cuéntanos un poco lo que quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aprovecho esta ocasión, antes de nada, quiero aprovecharla para dar las gracias, mi agradecimiento y mi despedida a todo y todas el personal del albergue. ¿Por qué? Pues porque tenía previsto hacerlo personalmente cuando me fuera a marchar del albergue, pero en el momento que te marchas, pues te tienes que ir y te vas. Y entonces me despedí solamente de Silvia y del técnico que había allí. Quiero dar mi agradecimiento en todos los aspectos a todo personal, empezando por Charo, la directora desde que llegó, que no me pude despedir de personalmente, del resto de técnico, del resto de personal, de cocina. Mi agradecimiento total a todo el personal del albergue. Y también a otra serie de personas que yo entiendo que no aparecen, pero que son los que podríamos decir que están detrás. Aquella persona que se le ocurre la idea, aquella persona que la plantea en cualquier organismo, aquella persona que firma lo que te conceden. A todo ese tipo de estructura funcional y social, creo que están haciendo un trabajo único. Mi agradecimiento personal. Por circunstancia, llegué aquí, al albergue. Cuando llegué me dijo alguien que cómo había acabado en el albergue, lo cual me llamó la atención. Le dije que yo no acababa en el albergue, que yo estaba empezando en el albergue. Y si no llega a ser por ese comienzo y por esa ayuda, en la que básicamente es un techo, una comida y algo que pasa desapercibido como todo en esta vida, que es evidente, un apoyo personal de todo el personal, pues posiblemente no estuviera aquí, porque me encontré en situaciones de no tener nada, absolutamente nada. Debido al origen y a la situación se complicó bastante peor, que perdí todo. Joaquín, una vez en el albergue, ¿usaste algún tipo de mecanismo para el tema laboral o simplemente buscaste tú por tu cuenta? El tema laboral es un tema que empecé a tomar cuenta de él cuando necesitaba. Antes que el tema laboral, para mí fue un shock total, entendiendo como shock un cambio en el que te encuentras sin nada. Estás en el albergue en el cual tenía que atender la situación, de ver el por qué había pasado, lo que había pasado y sobre todo cómo tenía yo que salir. El tema laboral, empecé, el techo ya lo tenía, que me lo daba el albergue, la comida ya la tenía, que me lo daba el albergue, algo importante que pasa desapercibido pero que es fundamental, un sitio donde hacer tus necesidades, lo tenía, que era el albergue, y a partir de ahí, tranquilidad, para ver qué es lo que tienes que hacer, enfocar los problemas que tienes para resolverlo, afrontarlo por supuesto, y después de esas necesidades básicas que son las que faltan cuando te encuentras en precariedad, que es increíble que parezca mentira, que la tenemos a diario y no la sepamos apreciar, pues entonces a partir de ahí ya empieza el hecho de tener que coger y obtener recursos que se obtienen a través del trabajo, evidentemente desde el punto de vista mío. ¿Qué quiero decir con esto? De que entonces ya te planteas, bueno, ahora ya esto está cubierto y ahora me puedo y tengo que dedicarme a buscar un trabajo. ¿Qué es lo que, qué trabajo voy a buscar? Bueno, pues empecemos a ver qué es lo que yo sé hacer. Me quedé sin un duro y cuando cogí un euro, lo que hice es que me compré un cuaderno y conseguí que me dieran un bolígrafo y ahí empecé a poner qué es lo que yo sabía hacer. Pues se hace esto y se hace esto y se hace esto y se hace esto y se hace esto y se hace esto y se hace esto. Y sin ánimo de parecer presuntuoso, pues se llenaron 4 páginas, tipo cuartilla. De una vez que sabía, buscando en todas las cosas que sabía hacer para poderlo aplicar a cosas, pues fui eliminando. Y cuando concreté lo que en ese momento podía hacer, sabía hacer y podía desarrollar, pues empecé a buscar trabajo. Cosas que sé hacer. Yo soy informático, soy ingeniero informático, con una amplia, vasta carrera única que posiblemente la formación mía solamente 17 personas en España la tengan. Y dentro de la informática, pues me fui tienda por tienda presentándome. Mire usted, no tenía ni tarjeta de visita ni tarjeta de presentación, pero bueno, presentándome. Otra cosa que sabía hacer, por términos muy diferenciados, es el tema de camarero. Camarero, yo también trabajé en la hostelería, como maître, en una buena cadena, de la mejor de España, que fue circunstancial, fue en el 92 por un año y después duró 8 años, pero bueno, eso también lo tengo en el bagaje profesional. Y ahí pues fuimos bar por bar, lo mismo que entienda la informática, una por otra. Mire usted, soy Joaquín, soy informático y me tiene a su disposición, tanto como técnico de campo, de software, de hardware, de programación, de lo que usted quiera. Solamente me da usted una prueba, sin compromiso. Y eso es la tienda de informática y cartas que le envié a... Estoy hablando ya de cartas con 4 o 5 meses en el albergue, que tenía algunos recursos, tenía acceso a internet y otra serie de medios. Y en el tema de camarero, pues lo mismo, bar por bar, presentándome, ofreciendo mi servicio y a que me llamaran. No me llamó nadie, la verdad. Por tu acento, no eres de aquí, de Zaragoza, ¿no? ¿Puedes decirnos de dónde eres? A mí cuando me preguntan por mi tierra nunca digo soy de Sevilla. Siempre digo soy de Andalucía, sevillano, de Triana, del Tardón. ¿Cómo llegaste de Sevilla a Zaragoza, más o menos? Porque has estado en muchas ciudades, supongo, ¿no? Trabajando, tu experiencia laboral, por lo que nos comentas, debe ser muy amplia y muy rica, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de tu experiencia laboral previa a Zaragoza? Pues... curiosamente, he andado por toda España, he estado en toda España. A nivel de... yo tenía por costumbre, volaba mucho, que me apasiona la aeronáutica y la aviación. Tenía más de 1.100 horas de vuelo como comercial. Conocía toda España, excepto Aragón. ¿Cómo llegué aquí? Pues, buena pregunta. ¿Qué hace un hombre que cambie su vida, que la tiene acomodada, que está bien situado, que lo tiene todo resuelto, que se lo cambie, se lo ponga y se venga aquí? Una maña, una chica. Me enamoró, nos enamoramos. Y después de 5 años de relación, maravilloso. Hay un antes y un después, evidentemente, y esos 5 años anteriores no los va a borrar el después. Después de 5 años, pues me vine aquí a vivir con ella. A los 2 meses tuve una discusión con los hijos, no con ella, con los hijos, y me pusieron en la calle con lo puesto. Y el tema es ver un poco el proceso que ha seguido, más o menos, para poder encontrar trabajo. Porque cuando entraste en el albergue, supongo que entrarías desde unas condiciones, y las condiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo conforme has ido evolucionando en tu búsqueda de empleo. ¿Puedes explicaros un poco, para que la gente conozca un poco, cuál es el proceso interno del albergue? Porque en el albergue hay un procedimiento, empiezan con una habitación de 6 temporal, de ahí se termina. ¿Podrías explicaros un poco cuál fue tu proceso dentro del albergue en este tema de búsqueda de trabajo? Partimos de la situación de que me encuentro en la calle, crecí sin saber nada, y llego al albergue. Cuando llego al albergue le planteo lo que me ha ocurrido, la documentación, y me dijo la persona que lo primero que tenía que hacer era darme un duchazo. Y me pareció genial, digo, pero ya vamos. Una vez que entro en el albergue, hay que distinguir dos cosas. Una es la que estás haciendo, que no sabes por qué, que no sabes cómo funciona, ahí te dirigen, te orientan. Y otra es la situación en la que yo estoy, que no me lo creo. O sea, no sé qué es lo que está pasando, ni cómo puede pasar esas cosas, ni el por qué. En definitiva, llego al albergue, me dan en el cuarto blanco, que tengo entendido que es el primero que se pasa, no sé lo que es, duermo con 6 personas. Que no dormí, evidentemente, toda la noche. Y por la mañana te dan a desayunar y te ponen en la puta calle. Con perdón de la expresión, que es lo que se habla. Vamos, te ponen, no que te pongan, no, sino que a la calle. Entonces te pones en la calle y estás duchado, has desayunado. Pero bueno, claro, y no tienes nada que hacer. A partir de ahí, después me pasaron a una habitación que estuve durante, me parece que 6 o 10 días, me parece recordar. Es horrorosa en cuanto a la situación, pero tú, la personal que tienes tú, que no duermes, pero por tu situación. Tienes una cama, tienes un techo, tienes portazos que te despiertan por la noche. Tienen de todas las cosas, pero tienes un techo. Y después, mientras tanto, hablaba con la asistencia social, con la trabajadora, con Silvia, que no tengo palabras, ya se lo he dicho personalmente y a todos, en agradecimiento, porque también le dije que tienen, eso no es un trabajo, no es una actividad que tú haces y realizas, tiene que haber algo más. Esta gente tiene una pasta especial, porque llámalo vocación o llámalo el ayudar a la gente. Como le decía Silvia, tu trabajo está todos los días escuchar problemas, y problemas que son graves y problemas que son importantes para cada persona. Para solventarlo y para hacer trabajo tienen que tener una pasta especial. Todos, ¿eh? Todos. Pero bueno, contacto directo que conociera a Silvia. Y entonces, en esta fecha, que fue el día 6 cuando llegué, y creo que después pasaron el día 12, me pasaron a lo que se llaman módulos. Módulos es unas habitaciones que hay, que tienes tú tu habitación, más después espacios comunes de un estar, un pasillo que es larguísimo, sobre todo para limpiar, que tienes que limpiar, evidentemente, y unos servicios de uso común. Estás aislado del resto del albergue en el sentido del personal. De alguna manera te lo dicen también, no te lo prohíben, pero que tampoco, estando en módulo, tampoco te tienes que mezclar en patio ni otra serie de relaciones que, la verdad, tienen su razón, porque dentro de lo que hay, y con todo lo respeto, hay de todo. Hay personas que son, bueno, con todo lo respeto, ¿eh? Hay delincuentes, hay drogadictos, hay gente volada, pero volada de la cabeza, como no había visto a nadie. Y cada uno con su historia, evidentemente. Entonces, sí es un ambiente corrosivo y es erosión. Si tú no lo conoces, si te introduces ahí, y en ese sentido puede estar entrando. Una vez que estuve en módulo, ya tuve la oportunidad de tener otra serie de situación, con lo cual a mí me daba estabilidad. Dentro del empezar de nada, ya tienes esa situación, el techo, y además con una propiedad y una cierta intimidad. Y entonces ya es cuando tienes tú que buscar, porque no tienes un duro, absolutamente nada, y te pones a orientarte en el tema del trabajo. Trabajo como actividad que tú tienes que ganar y tener unos recursos. Como he comentado antes, cuando salías a desayunar, estabas en la calle, no tenías nada que hacer, no tenías nada que hacer, te pones a observar, y en la observación pasan muchas cosas, y sobre todo el tema del trabajo era el momento de hacerlo. Pues en el trabajo hice la lista de todo lo que yo sabía hacer, de ello elegí principalmente el tema de informática, informático. No soy el mejor, pero soy el más caro, eso sí, siempre deseo. Y en el tema de camarero. Por parte de camarero, trabajé en Pilares, en un bar en la Plaza del Pilar. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¿Cómo conseguís ese trabajo en Pilares? Ese trabajo en Pilares lo conseguí a través de otra persona que estaba en módulos también y estaba trabajando en ese bar. Entonces, a todos los del módulo, a todos los que conocía, iba yo a los bares presentándome y ofreciendo mi servicio. Y entonces, para Pilares, pues entré en este bar por mediación de este compañero que estaba en otro módulo. Trabajé en Pilares, y al trabajar en Pilares hubo una serie de problemas con el dueño del bar a la hora de cobrar. Y intervino otra persona que me presentaron, y esta persona me dio otra referencia de una persona que lleva una cuadrilla de camareros para alto nivel, de las mejores restaurantes y catering, que ahora actualmente sigo trabajando en la cuadrilla como extra de vez en cuando. Que, por cierto, me pasó una anécdota. Anécdota. ¿Me la cuento en el trabajo? En esta cuadrilla yo conocí a este hombre por mediación de Joaquín, el que me facilitó la referencia. Dijo, llama a este número de teléfono y pregunta por Joaquín. Así lo hice, mira, soy Joaquín también, y me han dicho que para trabajar en una cuadrilla de camarero, pues que se pague el cuesto con mi servicio. Pues muy bien, pues estupendo. A la semana me llamó, oye, mira, que hay un trabajo en tal sitio y preséntate allí a las 7. El sitio es el Cachirulo, por referir, de alto, muy buen nivel profesional, de los mejores sitios que he conocido. Y entonces, al llegar allí, pues me presento, digo, mire usted, que vengo a trabajar aquí, que me han dicho que venga a las 7. Me preguntó el metre, que pregunté yo por él. Dice, ¿tú vienes de Galicia? Digo, no, yo vengo de Andalucía. Y resulta de que Galicia es el apellido de Joaquín, el que me mandó allí. Pues ese fue el trabajo. A partir de ahí, ya según la fecha, fue saliendo más y sigo trabajando con ellos actualmente. Otra iniciativa, pues a través de los medios que eran hoy en día los que funcionan. Por parte del ayuntamiento me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido, o no lo había necesitado yo entonces antes, este tipo de actuaciones, pero las iniciativas, los programas de Zaragoza Dinámica, de la biblioteca, evidentemente dentro de sus posibilidades y el entorno está ahí, y me apuntaba todo, en concreto para presentar y tener acceso al mercado de trabajo en el cual no hay otra forma de acceder. Lo único que no había hecho hasta entonces eran las empresas temporales, que por principio yo no quería trabajar con ellas, salvo el último extremo. Al final he trabajado con ellas, he tenido que trabajar evidentemente, y en el tema de trabajo, pues buscándome esas iniciativas, buscándomelas yo, porque a mí mi padre me dijo de chico, en una ocasión, mira Joaquín, en mi casa que estábamos los dos, yo lo más importante de mi vida lo he aprendido de mi padre y de mi madre, de los dos. Y entre ellos mi padre me dijo, mira Joaquín, no, nadie va a venir aquí a casa, ni te va a llamar por teléfono diciendo, hay trabajo, vente a trabajar. Tú eres el que tienes que estar en cada uno de ellos, tienes que ir a buscarlo. Y así fue. Pues entre esa iniciativa, todas las que brinda a nivel oficial, el ayuntamiento, la DGA, me presenté en diciembre a una oposición que había para la Diputación de Huesca, para administrativo. Lo que pasa es que las oposiciones, tengo el hándicap de que toda la parte de estudio de lo que es la funcionariado concretamente, la Constitución, el Rey, la madre que lo parió, con perdón de la expresión, pues todo eso te lo tienes que preparar. No sé para qué sirva al final y es... Pero bueno, total, que me presenté a unas posiciones de informático en Huesca. No aprobé. Y ahí hemos seguido hasta ahora. Otra cosa que pasó después, ya posteriormente, por situaciones, lo que en principio estaba previsto, que en el albergue yo estuviera tiempo mínimo imprescindible necesario, que podía ser un mes o dos meses, ocurrió algo que... Yo tenía un subsidio de desempleo para mayores de 52 años y me lo quitaron. Digo que me lo quitaron porque en este trabajo que tuve en la Plaza del Pilar se presentó un inspector de trabajo, que no fue casualidad que se presentara, evidentemente, y me puso una infracción en la cual la inspección de trabajo me quitó el subsidio para desempleo. La inspección hizo la infracción y el SEPE me quitó el subsidio para desempleo. Que yo fui, hablé, lo tengo recurrido, vamos a entrar en tema de juicio, pero yo creo que es criminal. O sea, alegué, mire usted, es lo único que tengo, estoy en el albergue, usted me hace una sanción, si he cometido una falta que sea grave, no puede ser, no digo que no, siempre por la vía administrativa, pues usted me multa, yo pago la multa, yo haré, pero estoy en el albergue, usted es lo único que tengo, 426. Me va usted a quitar el único sustento que tengo, que además salgo para el albergue y ya me buscaré. Pues me lo quitaron. Y con eso, pues me condenó, me obligó a estar pues en el albergue pues en el máximo tiempo posible, un año. Con lo cual aproveché para estudiar, he sacado un certificado de profesionalidad de nivel 3, que es equivalente a grado superior, programación de sistema informático, y ahora estoy con otro ligado de administración de bases de datos. El trabajo te lo tienes que buscar, te lo tienes que solucionar tú, tienes que enterarte. El trabajo, en definitiva, hoy en día, según lo veo yo, y en mi opinión, es un negocio, o sea, no es una actividad. El trabajo es algo que tú tienes que hacer, la empresa necesita de hacer, tú lo aprendes y te adaptas desde ahora. A cuanto yo recuerdo, el trabajo siempre es igual. Algo que hay que hacer, tú lo sabes hacer y la empresa cambia la tecnología, cambia la forma, cambia las maneras, cambia muchas cosas. Pero hoy en día el trabajo es un negocio. ¿Qué quiero decir con un negocio? Que en esa hay una serie de intermediarios que necesita y requiere de ello para acceder a ese trabajo y en el cual llevan su tajada y su parte, como son, por ejemplo, las empresas temporales. Y como es la reforma laboral que hace que permita un negocio tanto para intermediarios como las empresas. Hoy en día tú buscar trabajo no requiere un perfil, mínimamente, es un negocio. Trabajo, hay gente que están negociando y ganando dinero con el trabajo. Esto supone que es una crítica hacia las condiciones de trabajo que están surgiendo ahora en el mercado laboral. Porque tú, ¿cómo calificarías las ofertas que has recibido más o menos de trabajo desde esta situación tuya de precariedad? ¿Tú crees que aquí en Zaragoza hay un trabajo digno o se explota mucho a la gente, sobre todo a la gente más necesitada? Esto es una crítica desde mi punto de vista y desde mi opinión. En la situación laboral es una crítica al gobierno. A este gobierno, Rajoy y su gobierno, deberían de juzgarlo por crímenes contra la humanidad o muchos otros aspectos o algo similar por lo que han hecho. ¿Qué está ahí? En Zaragoza el trabajo, pues en principio yo estoy encantado en Zaragoza. A mí me alucina la disposición que hay aquí. Me alucina y me encanta que en todas las instancias oficiales, sea la DGA, el ayuntamiento, coño, nada más que se ven mujeres, son mujeres el 80-90%, con lo cual me encanta. Digo, coño, los hombres, ¿dónde trabajan? Me explico, pero me gusta. Y en ese aspecto he encontrado desde el punto de... Bueno, en el momento de salir del albergue ya me consideran el IGAI también, que es otra ayuda. ¿Es de lo que estás viviendo ahora o qué? Es de lo que estoy viviendo ahora mismo desde hace un par de meses que me lo consiguieron. El empadronamiento, cuando llegué a Zaragoza, en la situación anterior, me empadroné y puse todos los aspectos legales y domicilio aquí. Y en Zaragoza yo veo un mar de fondo social, un mar de fondo de ayuda, un mar de fondo de colaboración y un mar de fondo que es lo que hace todas estas instituciones, lo que corresponde al aspecto del ayuntamiento, de la DGA entiendo que también, y eso es lo que a mí más sirvió de salvavidas, en el albergue, en el IAI y en mínimamente para tener lo mínimo imprescindible, es que es alucinante no tener nada. Una experiencia única. Yo tuve una experiencia única en la vida hace mucho tiempo, en la cual fue cuando yo descubrí de que está solo, ¿no? Podemos terminar aquí la entrevista, pero te agradecemos mucho. Si podemos contar con tu colaboración en alguna otra para hablar contigo de otros aspectos, si te apetece estar aquí en la radio, pues los micrófonos están abiertos para hacer lo que quieras. Y muchísimas gracias por tu testimonio, que yo creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativo. Bueno, Joaquín, mira, que sepas que cuando terminemos el espacio este sobre el trabajo, con todos los actores que han participado de los diferentes entes públicos, asociaciones, etcétera, fundaciones y tal, pues haremos una tertulia en la cual, si te apetece, pues estás invitado. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta oportunidad que, como dije al principio, es para agradecer al albergue y a todo el personal en todos los aspectos, desde Charo, la directora Silvia, hasta técnico, cocinero y demás, de agradecimiento a las personas que están detrás de todas estas instituciones que hacen labores sociales, que llegan y que funcionan, que es algo que debe de existir, a la asistenta que ahora mismo me lleva en el seguimiento del IA y demás, que es Rosa, que dentro de lo que es el trato que tiene con estas personas, que es profesional y la ayuda no podría ser mejor, o sea, y en la experiencia que a mí corresponde, yo como encuentro en Zaragoza, no he tenido experiencia nunca anterior en este sentido, pero lo que es la base, lo que es el apoyo, lo que es la ayuda, la he encontrado. Otra cosa que después cada uno la aplique, la haga. Y en cuanto al trabajo, pues estoy en ello. A vuestra oferta de colaboraciones futuras, pues estoy estudiando, tengo un curso por la mañana de un certificado profesional y sigo buscando trabajo. Entonces, quiere decir que dentro de la medida de lo posible, por mi parte, contáis conmigo. Es lo que puedo yo. Pues muchas gracias, Joaquín, y hasta otro día. Muchas gracias a vosotros y a Zaragoza. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuela los que me roban tu dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Hola, amigos de Con la Casa en la Mochila. Hoy estamos en el albergue municipal, donde tendremos una entrevista con dos personas usuarias del albergue, que son usuarios también de los módulos de inserción que dispone este recurso. Con ellos vamos a hablar un rato sobre cómo han conseguido insertarse laboralmente, porque ambos están trabajando actualmente, e intentar descubrir cómo lo han conseguido, qué ayudas han tenido para conseguir este objetivo, que a muchos se nos antoja muy difícil, sino a veces imposible. Bueno, hola, bienvenidos a nuestro programa de radio. Buenos días. Buenos días. ¿Podéis decirnos cómo os llamáis o queréis decirnos cómo os llamáis? Sí, yo me llamo Luis. Yo me llamo Teo. ¿Y de dónde sois? Yo vengo de Madrid en concreto. Yo vengo de Grecia. ¿Y cómo habéis acabado viviendo aquí en el albergue? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en el albergue? Vamos. Bueno, pues es una historia un poquito larga. Yo tengo problemas de adicción al juego y entonces, pues como último recurso, me vine a Zaragoza, vine al albergue y la verdad que, bueno, me dieron esta gran oportunidad que tengo y desde entonces, pues aquí estoy. Pues yo he venido aquí a trabajar y tuve problemas con los papeles, con el pasaporte, he perdido el pasaporte y todo eso. Y bueno, hasta que lo arreglo eso todo, me costó un tiempo estar aquí. Todos estáis trabajando, ¿no? ¿Dónde estáis trabajando actualmente? ¿Puedes decirnos algo de la actividad que estáis desarrollando ahora trabajando? Sí, claro. Yo en concreto en el comercio. Pues yo estoy trabajando en montajes de ventanas. ¿Y os ha costado mucho encontrar estos trabajos donde estáis trabajando actualmente? La verdad que es, bueno, sí, un poco como todo. La verdad que el esfuerzo pues no ha faltado. Muchas visitas, muchos currículum, de un lado para otro y bueno, pues la constancia, ya sabes. Y al final pues aquí lo tenemos. Pues igual lo mismo que, bueno, repartiendo currículum por todos lados y bueno, ayudas de las oficinas esas que te, bueno, trabajos temporales y todo eso. pero al final sí que me salió un trabajo y bueno, ahí estoy. Más o menos, ¿cuánto tiempo os ha costado encontrar estos trabajos desde la última vez que habéis trabajado? ¿Cuánto tiempo habéis estado en el paro antes de poder encontrar estos trabajos? Pues 4 meses más o menos, 4 meses y algo. A mí me ha costado un poco más, como no tenía los papeles, los permisos para trabajar y ni DNI ni nada, pues me costó un poco más porque tenía que sacar primero esos, lo necesario y luego ya buscar trabajo, entonces me costó un poquito más. Supongo que habréis venido también de una trayectoria laboral previa, ¿no? ¿Qué trayectoria más o menos habéis tenido? ¿En qué sitios habéis trabajado antes de aquí más o menos? ¿O habéis, porque tú supongo que has trabajado en comercio, tenías experiencia en comercio, un poco, ¿en qué actividades habéis estado trabajando antes de encontrar estos trabajos? La mayor parte en el comercio, sí. Soy pescadero, oficial de pescadería en concreto, he trabajado en transporte también, pero el mayor tiempo en el comercio. Pues yo he trabajado también como repartidor, conductor y de montajes también. Y bueno, como sabía un poco cómo se hacen las cosas, y pues me ayudaron también la gente para encontrar ese trabajo y bueno. ¿Algún recurso de empleo? ¿Alguno me ha dicho, señora, por ahí, empresa de trabajo temporal? ¿Estás trabajando para alguna empresa de trabajo temporal alguno? Estoy directo con la empresa, pero bueno, lo que sí es cierto, que igual no me he dado cuenta de decirlo antes, que sí he recibido mucho apoyo por tanto en el INAE, la orientadora laboral, como aquí dentro del centro del albergue, también me han apoyado bastante, me han ayudado. Y en comisiones, en la Plaza Europa, en fin, de varios sitios he recibido ayuda y mucho apoyo, ¿eh? En estos momentos en que ya lo dabas por imposible, que era muy difícil, pues la verdad que sí me han apoyado bastante. Pues, no sé, de aquí, por el tema del albergue, sí que hemos tenido bastante ayuda, ¿no? En muchas cosas, en una habitación, una cama y cosas, la comida, lo necesario, ¿no? Y luego también en el apoyo que la gente, las asistentas también la gente aquí se preocupan, quieren ayudarte, si tienes un problema quieren ayudarte. Y bueno, la verdad es que sí, a mí me ayudaron mucho la gente. Los trabajos en los que estáis ahora, ¿en qué condiciones estáis trabajando más o menos? ¿Tenéis buenas condiciones? ¿Vosotros consideráis que son buenas condiciones las que estáis trabajando más o menos ahora? Sí, sí, todo bien, bien, lo veo bien. Un contrato 6 meses, un contrato de temporada de 6 meses, 40 horas, el sueldo paga, o sea, bien, lo veo bien, perfecto. Pues yo también estoy trabajando en tiempo completo y, bueno, tengo el contrato de 3 meses de momento y, bueno, ya lo veremos más adelante como... ¿Hay posibilidades de poder renovar los contratos o son contratos... ¿Vosotros pensáis que podéis hacer prosperar o insertar laboralmente o pensáis que después de este tiempo pues vais a estar otra vez en la misma situación que antes? Hombre, yo creo, en cuanto a la renovación, creo que sí, siempre y cuando se cumpla, porque esto tiene que ser por ambas partes, no solo por la empresa, sino el trabajador también. Pero yo creo que sí, y creo que sí, más el estando en trámite de solucionar el verdadero problema que es el que tengo. No cabe duda que el laboral era muy, muy importante, pero el otro que traía atrás también. Y una vez solucionado esto, pues bueno. Yo creo también que, bueno, la empresa tiene mucho trabajo. La verdad que tenemos trabajo bastante. Entonces yo creo que si una persona si cumple lo que tiene que hacer, yo creo que seguramente, ¿no?, te van a renovar el contrato y todo. Si tú te comportas bien y haces las cosas bien, entonces contigo también se comportan bien, ¿no? Sería un poco sobre cómo valoráis el trabajo aquí en Zaragoza, porque alguno lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Zaragoza más o menos intentando buscar trabajo y qué posibilidades veis de laboralmente aquí en Zaragoza? ¿Cómo habéis encontrado el mercado de trabajo aquí en Zaragoza? Hombre, fácil, fácil... Ni en Zaragoza ni en muchos sitios actualmente, pero bueno, lo que dicen, que el que la sigue la consigue, con un poco de esfuerzo y yo creo que sí. Y más ahora que creo que se va viendo algo más de salida laboral, se está invirtiendo un poquito más, creo que sí. Yo creo que sí, si lo buscas, sí, sí que lo vas a encontrar. Como si pones tu parte, seguramente algo te saldrá, aunque sea unos días o lo que sea, que no sea un tiempo completo. pero algo seguramente vas a encontrar. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte a buscarlo. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Zaragoza desde que estéis aquí? ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos aquí en la ciudad para hacer una idea de cuánto os ha costado encontrar o si habéis encontrado trabajo aquí antes de este trabajo? ¿Habéis trabajado aquí en Zaragoza o si venís desde fuera o por dónde os habéis movido más o menos para buscar trabajo? ¿Cuál es un poco vuestra trayectoria de búsqueda de trabajo antes de venir a Zaragoza? ¿Podéis hablar un poco sobre eso? Sí, yo ya había estado aquí trabajando en el año 2012, ya estuve trabajando, ya la conocía y luego me marché a Madrid otra vez. Y ahora, sobre mediados del mes de agosto del año pasado, pues volví por lo que he dicho antes, por solucionar ciertas cosas. Y costar, sí, lo que hemos dicho antes, sí nos ha costado, pero bueno, ya llevo 2 meses casi trabajando, llevo aquí desde mediados de agosto y bueno, pues aquí seguimos. Bueno, yo estaba en un poco tiempo en Barcelona, pero ahí era más duro, más difícil de encontrar. Entonces ya vine aquí y bueno, era también difícil, como no tenía papeles, pero sí que encontré ayuda ahí donde tenía que estar yo, ¿no? Bien. Habéis hablado un poco de algunos recursos que habéis ido usando para buscar trabajo o encontrar el trabajo actualmente, ¿no? Tú has hablado del INE, tú, Teo, todavía no nos has dicho cómo has encontrado este trabajo o si has empleado algún medio concreto de los recursos que hay aquí en Zaragoza sobre búsqueda de empleo. No sé si los conocéis todos o si solo habéis ido a base de contactos. ¿Un poco podéis explicar un poco qué recursos concretamente habéis empleado para encontrar estos trabajos? Bueno, yo el que tengo ahora por parte de la orientadora laboral del INAEM, porque el tema de mandar currículum hoy en día ya sabemos todos que tiene que ser por tema de internet. Y bueno, pues ahí la verdad que sí me han ayudado bastante, echándome una mano, mandando los currículum. En concreto InfoJob, lo que fue la página donde me salió el trabajo. Y sí, igual si no hubiera sido por ella en este caso, pues no me hubiese salido. Pues yo empecé a trabajar en el Utebo. Era unos días de la semana primero. Y luego en eso me ayudó la orientadora a encontrar este trabajo. Entonces luego, por medio de un amigo que empezó él a trabajar en los cerramientos y los montajes, entonces habló con el jefe y fue ahí un día para hablar y me dijo que sí, que puedes venir y todo bien. Y ahí estoy, ahí sigo. ¿Qué consejos daríais a la gente que está en vuestra situación y que no encuentra trabajo? ¿Qué consejo le daríais para poder, digamos, animar a la gente a demostrar pues que es posible encontrar trabajo, más o menos, si uno lo busca? Pues es muy fácil, que no se vengan abajo nunca, por lo menos que lo intenten. Y bueno, pues que insistan, que no lo dejen. Que aunque un día les parezca que está muy difícil, que están cansados, que ya no quieren, nada. Al día siguiente otra vez a las mismas. 8 horitas o las que necesite, al currículum, a visitar el puesto de trabajo, lo que sea. Y cuando menos se lo esperen, pues saltará a la liebre. A mí me dijo un día la orientadora, ahora me dijo tu trabajo, que como no trabajas, ahora tu trabajo es buscar trabajo. Entonces tienes que poner tu parte, tienes que hacer, por ejemplo, por la mañana tienes que tener tu plan, que va a ser 4 horas, 5 horas. Ese es tu trabajo ahora mismo. Tienes que buscar, tienes que repartir currículum. Y no tienes que bajarte, tienes que ir recto y adelante. Aquí tenemos dos claros ejemplos. Yo como antiguo usuario también lo apoyo todo lo que dicen estos compañeros. Cuando uno quiere, sí que puede. Pues ya despedir esta entrevista. Y muchas gracias por vuestra aportación. Yo creo que ha sido muy, muy interesante y muy activo. ¿Quieres decir una última palabra? Lo quiero la última o las veces que haga falta decirla, siempre lo diré. Que muchas gracias a todo el albergue en general, que si no hubiese sido por él, pues la verdad que no. Han sido los cimientos. Y a partir de ahí, pues bueno, oye, ir construyendo poquito a poquito, pero que no quiero ser pesado, pero que sin ellos no hubiese podido estar donde estoy ahora. No sé ni dónde estaría, ni lo que hubiese hecho, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que estoy haciendo a través de ellos. Pues yo estoy agradecido por todo. La verdad que aquí la gente me apoyaron mucho en muchas cosas. Bueno, de momento sigo aún aquí porque necesito aún este apoyo y bueno, que cada uno podemos, si queremos, podemos. Entonces, adelante, yo estoy agradecido por todo. Por vuestra colaboración, ¿eh? Y ya despedimos esta entrevista. En esta entrevista que vamos a realizar ahora, tocamos un tema un poco delicado, las dificultades que se tienen a la hora de encontrar trabajos cuando se es mujer, inmigrante y además con cargas familiares. Para hablar de este peliagudo tema estoy con mamá. Hola mamá, ¿me puedes decir de dónde eres? De Gambia. ¿Cuándo llegaste a España más o menos? En 2010. ¿Y por qué elegiste España para vivir en otro país? Como mi padre está aquí, él me tiene este. O sea, que viniste porque estaba aquí tu padre, ¿no? Sí. Vale. ¿Te costó mucho conseguir los papeles para vivir y trabajar aquí? ¿O ya viniste con reagrupación familiar? ¿Cómo fue el tema este de conseguir papeles para venir, para poder trabajar y vivir aquí? Sí, como vení directo con papel, la agrupación de familia. O sea, que viniste con reagrupación familiar y ya con papeles ya trabajados, ¿no? Sí. ¿Con cuántos años viniste más o menos? Antes estaban en 16 años. ¿Con 16 años? O sea, que has hecho toda tu vida aquí en España, básicamente. Casi. Bien. También nos han comentado que pasaste una temporada en los módulos familiares del albergue, ¿no? ¿Cómo acabaste ahí en los módulos? ¿Por qué tuviste que emplear los módulos? ¿Puedes explicarnos un poquito las circunstancias que te hicieron ir al albergue? Sí, como estaban aquí, como no tenían dónde me iba a ir, luego después estaban ahí en el albergue casi tres meses con mis dos hijas. Luego después ahí, los trabajadores sociales. Pero antes de venir al albergue, ¿dónde vivías más o menos? Como estaban en un piso de habitación de mi amiga. Estaban ahí al crear una habitación con mis dos hijas, pero como no tenían dinero, como me iba a pagar el crear, como antes está haciendo trenzas, hay otros entes me paga 10, otros 15, otros 5. Este dinero también, a veces te tienes 100, a veces 150, este dinero yo te pagar van a la habitación. Pero al final como para me cuesta también para conseguir comidas para los niños y la habitación también. Hay muchos chicos también, al final no pude estar ahí con los niños. Y con el dinero también no me llega para la comida de los niños. Eso hasta al final no pude, como no, al final para conseguir también dinero me cuesta, no hay gente también para trenzar. Luego después en albergue estaban dos días, yo hace dos días van en calle, después en albergue. O sea que siempre has tenido algún tipo de vivienda estable o siempre has estado así en piso compartido. No, como antes estaban con mi padre, luego después no podía estar con él, estaban a un piso de mí, una amiga pagando en 150 euros. ¿Y entonces siempre te dedicabas a labores de economía sumergida o tenías algún trabajo con un trato antes de llegar al albergue? No. Como me fuiste en mi trabajo social, hablo con ellos, como no tengo otro sitio donde me va a ir, luego ellos me ayudaron cómo me va a conseguir para estar en albergue con mis dos hijas. ¿Has tenido alguna vez algún trabajo con contrato, más o menos? Sí, en Pitch. Ah, en el Pitch. ¿Nos puedes hablar un poquito del Pitch? Sí, primera vez. ¿Y qué es eso del Pitch? Porque a nuestros oyentes igual no saben lo que es eso. ¿Nos puedes explicar un poquito qué era eso del Pitch? Pitch, soy como un sitio, se llama Osanam. Hay una fundación ahí, pero la fundación se llama, no sé, Pitch. Pero hay otros que están trabajando de albañil, pintura y electricista, pero yo estaba haciendo, van a pintar los pisos, colegios y oficinas. ¿Tu primer empleo fue ese, no? Sí, en Pitch. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. ¿Eran buenas condiciones para ti? Sí, sí. Ahora tiene muchas experiencias en Pitch. Sí. ¿Y después desde el Pitch has podido tener otros trabajos con contrato? Sí. ¿Nos podrías explicar a ver qué tipo de trabajos has podido conseguir? Tenemos un trabajo en Suera, limpieza. Luego, no, primero en Almuña, fruta. Luego después en Suera, limpieza. Limpieza ahí, sí. ¿Todos con contrato? Sí. ¿Y las condiciones en estos trabajos qué tal eran? Bien, pero como los niños, como no tiene quien me va a ayudar para cuidar y los horarios también, no me da, no sé, un poco difícil con los niños, como los horarios te lleva las horas muy mal. Como antes en Suera, te salí aquí a las 6 de tarde, llegué a mi casa a las 7 de mañana. Y con los niños no te levantan, ¿dónde me va a dejar los niños? ¿Y cómo solucionabas ese tema? Este sistema también pasa otra historia. ¿Cómo conciliabas tú el trabajo, esos trabajos con horarios tan complicados con la vida familiar? ¿Tenías algún tipo de apoyo y qué consecuencias tuvo pues este tipo de apoyos? Sí, como una amiga me ayudaba para cuidar a ellos, pero al final tenían un poco de problemas con los niños y no pude seguir el trabajo. Entonces tuviste que dejar el trabajo, ¿no? Sí, yo dejé el trabajo. ¿Para poder ocuparte de los niños? Sí. En este momento, ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Tienes casa y trabajo o cómo estás viviendo ahora la situación? Sí, este momento bien, como tiene casa de Zaragoza Vivienda, me da una casa en San José. Está ahí con mi hija, pero no está trabajando, pero está cobrando y ahí. ¿Y eso te permite ocuparte de tus hijos, no? Sí. ¿Hay alguna perspectiva de trabajo reciente por ahí que pueda ser interesante para ti en este momento? Sí, como estos días me conseguí un trabajo de 8 horas por mes. La profesora de mi hija, la papá de ella, me contrata 8 horas. ¿Quieres dejar algún mensaje a las mujeres que nos estén oyendo para con tu experiencia? A ver. Mejor trabajar como aquí, mejor trabajo. Como yo siempre tiene 2 niños, pero está luchando, buscando trabajo. Y no quiere quedar en casa así. Como me da pena estar en casa así, no está haciendo nada. Como me gusta trabajar y me gusta para todas mujeres, para buscar trabajo, intentar buscar trabajo. Pero como hay posibilidad para conseguir trabajo. Como me gusta todas mujeres como yo, madres solteras como yo, para luchar, para buscar trabajo, como trabajo muy bueno para mí. Más mejor trabajo. Eso está pidiendo a otras mujeres como yo para buscar, para luchar, para poder conseguir trabajo. Sí. Pues muchas gracias, mamá, por tu testimonio y te deseamos toda la suerte del mundo en tu nuevo trabajo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Querías hacer alguna palabra última para agradecer algo a alguien, no? Sí, mi última palabra, soy Sonia, de albergue. Esta mujer, yo no tengo que te pagar, como él cambió mi vida, él cambió mi todo. Yo no tenía que te dile que te gracias. Para decir gracias, como él cambia mi vida, me ayuda mucho, me ayuda todo. Si ves, yo conseguí este piso todo, el apoyo de ella me ayuda mucho. Él cambia mi vida, cambia la vida de mi hija, Sonia de albergue. Muy buena persona. Yo no tengo que te dile que te paga, pero este Dios te paga. Yo quiero para todo el mundo sabes quién es Sonia de albergue. Muy buena persona, muy buena. Me ayuda mucho, él cambia mi vida. Él cambia mi vida todo. Yo estoy pidiendo siempre a Dios para pagar él. Como él, yo no tengo que te dile, no sé, tengo que no. Bueno, pues con estas buenas palabras nos despedimos de esta entrevista. Gracias, mamá. Hola amigos de Con la Casa en la Mochila, hoy estamos aquí con el hombre sin cabeza, ya un personaje bastante conocido en nuestro programa de radio, por muchas intervenciones y cosas, con el que queremos hablar pues sobre las condiciones de trabajo tan precarias que a veces tienen que sufrir algunas personas, pese a tener una formación bastante especializada. Porque tú, hombre sin cabeza, tienes una formación bastante especializada. Puedes contarnos un poco cuál ha sido tu formación. en Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? La formación que he tenido, como siempre quise llegar a estudiar para magisterio, para profesor, y siempre me he especializado, y con la inquietud de querer especializarme en el programa de historia y andragogía. Yo me licencié en el año 2000 como profesor de la especialidad Ciencias Históricas y Filosóficas. Llegas aquí a España, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Bueno, tengo aquí muchos años. Los últimos son 10 años. Para quedarme ya no volver. ¿Y encuentras con que ese estudio que tienes en Lima tan especializado aquí en España no se te reconoce, ¿no? Lamentablemente hay que ser homologado. Ahora, no solamente en España, en Perú. Le quiero contar, ante todo, cuál ha sido la inquietud. Ha habido muchos documentos de profesionales que han llegado a ir allá a diferentes países con títulos, o sea, mejor dicho, fraguados. Ahora, con la desconfianza que ha habido tanto en Estados Unidos, igual que España, permite entonces que el título, aparte, sea homologado, tiene que estar reconocido, tanto en relaciones exteriores del país de proveniencia de Sudamérica y de por el mismo consulado del país de Europa o de Estados Unidos donde quieren bajar. Entonces te ves que no puedes ejercer aquello para lo que tú quieres, lo que más te gusta a ti, que es enseñar, ¿no? Sí, yo hubiera podido, pero lamentablemente, justo cuando ya iba a regresar, no tomé en cuenta el título profesional, lo pensaba dejar a última hora para venir aquí a España. El problema fue que falleció mi señora, emocionalmente estuve golpeado. 2 meses antes de partir, estuve golpeado, estuve triste, y recién, pocos días antes de venir a España, me acordé del título que tenía que acreditarlo. Lo hice por relaciones exteriores, por el Ministerio de Educación de mi país, pero cuando quise llegar al consulado español, es lo que le estoy explicando, me dijeron, no, eso tarda un año, aquí no lo traiga, llévelo a su universidad, y en su universidad mismo lo van y se paga una tasa. Entonces, ante esta negativa o esta imposibilidad de poder ejercer tu profesión, por así decirlo, ¿qué te ves obligado a hacer más o menos? Porque tú tienes que buscarte la vida, ¿no? Y has tenido que trabajar en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, interesante. Acá se podría hacerlo, podría homologar, pero se necesita de tiempo y un poco de dinero. Han habido personas que me han querido ayudar, pero también yo, por cuestiones personales y de fuerza mayor que yo mismo me he hecho, cuestión de mi salud y cuestión de otros que sí, porque lamentablemente acá tienes que moverte. ¿Qué actividades has tenido que hacer para buscarte la vida en estos 10 años que llevas aquí en España? ¿Nos puedes explicar un poco tu currículum laboral aquí en España, más o menos? Sí, sí, sí. Es que ya, disculpe, antes ya había estallado ya la crisis, ya justo llego cuando la crisis había estallado. Pero el currículo que he logrado hacer aquí, he tenido una pequeña formación como el de cuidado de personas adultas en un centro y otro centro hecho por la INEI y el Fondo Europeo, el de higiene y limpieza. Otro que no recuerdo, de atención sociosanitaria. Son pequeños, pero que hay que llevarlo como formación. Lamentablemente también, para seguir llevando más cursos de formación, tenía que tener, como aquí le dicen, la ESO. O sea, tenía que tener grado escolar. Yo no tenía grado escolar y yo el grado escolar lo he hecho aquí. Los 3 años del grado escolar lo hice en el centro de adultos que está por el Paseo Cuellar. Entonces, ¿tienes una formación aparte de complementaria en temas de ayuda a personas discapacitadas y sanitarias, ¿no? Sí. ¿Pero has podido ejercer de ese trabajo o has podido ejercer o trabajar de eso que te has formado aquí en España? Lo he hecho, pero lamentablemente no está reconocido, puesto que no pagaba seguridad social. Pero lo que hice fue trabajar como mozo en almacén, que por Dios gracias a una influencia de mi hermano, uno de mis hermanos gemelos, que trabaja temporalmente en la empresa temporal del Rastra, que estaba al servicio de la cervecería que le llama Miraflores, de la cervecería Ámbar, y tuve la oportunidad de estar aproximadamente, pero por día suelto. O sea, que nunca has tenido un contrato de más de un mes, ¿o qué? Bueno, se firmaba contrato, pero era el año 2008, empecé 2009, ya el 2010 se acabó, ya no me hicieron llamados temporales en la empresa, era como estaba, como le digo, de mozo de almacén. ¿Es tu último trabajo con contrato en régimen general? En régimen, eso sí, en eso sí cotizé, en régimen. Después estuve en el campo muy difícil, el campo llegué también a cotizar, a Dios gracias, ¿no? Pero fue poco, fue en la región de Navarra, en el pueblo de Arguedas, pueblo también de Ribafrecha, que es Logroño, donde están los mejores vinos, en la vendimia, que lo hago todos los años, pero lamentablemente es poco lo que he cotizado, porque ahora este hombre en los últimos tiempos ya no era como hace 5 años cuando lo vi. Entonces, con mucha que me decía que me iba a cotizar, pero no, esta vez he sido en esto. Y yo mismo lo hice a propósito para ver hasta dónde llega ese tipo de estafa, ¿no? De estos que tienen la fama, que dirigen este tipo de negocio, de las vendimias, de la fruta, los gitanos portugueses, igual a mí, discúlpenme la palabra, también soy gitano, mucha honra, pero que estafan, engañan y maltratan a las personas. Yo estoy acostumbrado casi a recibir maltrato porque yo, por mi parte, ustedes me conocen, vivo en la calle mucho tiempo, como digo, me voy para muchos sitios, a muchos pueblos, pero quería verificar y quería convencerme si es que habría la oportunidad, porque lo que más me interesa es cotizar, trabajar y cotizar. ¿Cómo estás ahora cotizando, más o menos? Aparentemente cotizo porque, gracias al hombre sin cabeza que me está ayudando a cotizar, cotizo 3 meses al año, 4 meses, esta vez lo pienso hacer 4 meses, para más o menos así poder llegar a los 67 años y podré a ver si es que tengo una cuestión digna, aunque sea, ¿no? Una no contributiva como la que tiene mi tía abuela. ¿Y esta manera tuya de cotizar te obliga a vivir en la calle? O sea que básicamente trabajas para pagar la seguridad social. Es que lo hago por esto, por la manera de pagar la seguridad social, y también hay que ver, muchos me creen que el permiso del ayuntamiento, que son 220 al año para renovar el permiso. ¿Gustaría dar algún mensaje a los oyentes sobre las dificultades que hay para encontrar trabajo o alguna reflexión que quieras hacer o dejar constancia aquí para el tema este que estamos haciendo sobre las condiciones de trabajo que tienen que soportar algunas personas? Sí, sí, discúlpeme, acerca del CAM, discúlpeme, las autoridades deberían de poner ya cartas en el asunto. Incluso quería hacerle una demostración que no se me ha permitido, que no se ha podido por circunstancias, de este hombre que me quedó debiendo en diciembre y me colgó y me cortaba las llamadas. Quería demostrarlo mediante este medio de difusión y empezar a hacer una denuncia. Bueno, pues gracias por tu testimonio y esperamos que te vaya bien, ¿no? Lo que quería decir, disculpe, hay muchos jóvenes que están sorprendidos y debería, por favor, tomar conocimiento, tener en cuenta. Pues muchas gracias por tu colaboración. Recordaros que del 19 al 24 de marzo es la semana contra la discriminación racial, y deciros que el día 21 de marzo a las 7 de la tarde hay convocada una manifestación contra el racismo y la xenofobia de la Plaza España a Delegación de Gobierno. Igualdad para vivir, diversidad para convivir. Plataforma Ciudadana contra el Racismo. El programa de hoy, recordando, lo podéis volver a escuchar en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Nada más, desearos paséis una feliz semana. Volvemos el próximo domingo de 6 a 7 de la tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Odio. Ódiame o ámame, ambas están a mi favor. Si me amas, siempre voy a estar en tu corazón. Si me odias, siempre voy a estar en tu mente. William Shakespeare. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando,